Bueno, como todos los años, la gobernación del estado reconoce el trabajo de los periodistas del estado Táchira. Este año, por supuesto, no iba a ser una excepción. Nosotros hemos hecho, en el marco de la tradición y de la ley del estado, toda la convocatoria necesaria a unos jurados independientes que revisaron una gran cantidad de trabajos de los periodistas que hacen esta noble labor año tras año en nuestro estado Táchira. Y pues ya tenemos unos resultados, ya tenemos unos ganadores, por supuesto, ganadores en el marco de lo que es un gran trabajo. Yo creo que todos los trabajos que se presentaron, y es algo que pude conversar, fueron trabajos de mucho valor, pero siempre hay decisiones y la decisión pues ya ha sido tomada por estos jurados. Tengo en mis manos el acta. Redactada justamente por este comité de jurados que revisó los trabajos para el Premio Regional de Periodismo, Ramón J. Velázquez, y ellos, pues, quienes son Fabiola Niño Berti, Dayana Margaret Kushner y Jenny Bustamante Newbold, representantes cada uno de la gobernación del estado Táchira, designada por el gobernador del estado, por la Universidad de los Andes y su Escuela de Comunicación Social, y por el Colegio Nacional de Periodistas, fueron quienes tomaron esta decisión. La ganadora ha sido la colega Joana Suárez Araque por la serie de informaciones periodísticas publicadas en el Diario de los Andes del 14 al 19 de junio del año 2010 sobre la eutanasia, en tanto constituye, y esto lo dice el jurado, un análisis completo, equilibrado y efectuado desde una perspectiva amplia sobre un tema complejo, polémico y de interés general. Asimismo, el jurado acordó otorgar menciones especiales, en este caso a Javier Faría Arena, por la selección de noticias presentadas acerca de las emergencias causadas por las lluvias en el estado Táchira. Ellos dicen que la muestra de trabajos que consignó reflejó este hecho noticioso de manera oportuna, eficaz, desde el punto de vista informativo y desde diversas aristas. Y además, José Luis Guerrero Sánchez también tiene una mención especial por su serie de trabajos acerca de la ciudad de San Cristóbal y de los San Cristóbales publicados en el diario La Nación entre el 14 y el 27 de marzo a propósito de los 450 años de nuestra ciudad. También, como año tras año y como forma parte de nuestra tradición y legalidad, se entrega el premio Promoción del Estado Táchira. Y el jurado acordó declarar ganadora a María Leonora Delgado Burguera por sus trabajos de el 3 de agosto del 2010 a propósito del aniversario del diario El Nacional. En ellos se resaltan no solo las costumbres, tradiciones y creencias del Estado Táchira y de los tachirenses, sino que también se constituyen en una promoción de las bondades de estas tierras andinas. Ellos decidieron también, en este caso el premio Promoción del Estado Táchira, otorgar una mención especial al periodista Daniel Suárez Márquez por sus trabajos ¿Qué nota es mi escuela? Corea Niños Tachirenses, publicado en el diario Últimas Noticias, 3 de julio de 2010, El Turismo de Fe Tiene Corazón Tachirense, publicado en ese mismo diario el 1 de agosto de 2010, y San Cristóbal es Todo Corazón, publicado el 27 de marzo de 2011, por cuanto lograron condensar en breve extensión información oportuna para la promoción del Estado Táchira en este diario de circulación nacional. Estos premios, por supuesto, van a ser entregados por el gobernador del estado, César Alejandro Pérez Vivas, por el equipo del gobierno democrático del Táchira, el día del periodista, el próximo lunes. Vamos a estar acompañando, por supuesto, al Colegio Nacional de Periodistas y a todos los periodistas que luchan por la libertad de expresión, por la información, por la libertad de información y comunicación en nuestro país, día tras día, este próximo lunes, en todos los actos protocolares organizados por este importante gremio al que pertenecemos. Y bueno, en el marco de esos actos vamos a estar entregando, por supuesto, estos premios que reconocen una labor en el caso de estos periodistas, pero que son el reconocimiento por extensión a la labor de todos los periodistas del estado Táchira, a todos los periodistas tachirenses y desde esta parte del país donde luchamos por la democracia y la libertad de expresión para todos los periodistas de nuestra Venezuela.